Ingeni Radio, la radio que se forma. Ingeni Radio, la radio que se forma. ¿Qué tal, amigos que nos descargan, amigos que nos siguen en nuestra página en internet compartiendo tk.blogspot.mx? Les saludo afectuosamente y pues les doy la bienvenida a este nuevo podcast que estamos inaugurando en podbean.com, ya que lamentablemente iVoox nos cerró la cuenta. Ya lo podemos actualizar, así que si por la providencia usted llega a escuchar este audio y conoce a personas que nos descargaban en iVoox, pasen la información que estamos en el podcast Algo Que Saber, pero ahora ya no en iVoox, en iVoox.com, sino estamos en podbean.com, podbean.com, en el podcast Algo Que Saber, donde estaremos subiendo información católica, que es nuestro interés de que usted sepa más acerca de la fe católica, todo lo que encontramos en la red y que creemos que es importante que usted lo sepa, pues aquí se lo vamos a compartir. Lamentamos el hecho de que algunos audios que hemos extraído de algunos videos de YouTube de un misionero, pues nos reclamó de por qué estamos compartiendo su audio, a lo que pues no entendimos si se supone que el mensaje de Jesucristo debe ser uno y debe llegar a todo el mundo. Pues lo que hicimos nosotros en iVoox era compartir sus audios, pero este misionero pues se enfadó, no quiere que compartamos sus audios, así que tampoco vamos a estar visitando su canal. No digo el nombre del canal ni del misionero, porque esto no es el fin de Algo Que Saber, sino de compartir toda la información católica que encontramos en la red, para que usted esté enterado de lo que pasa también en el mundo católico y pues que este conocimiento pues lo lleve a actuar, que esto es lo que nos interesa, ¿verdad? En la Iglesia Católica es fe y obras, las dos cosas deben de ir juntas. Les damos la bienvenida. No vamos a estar subiendo audios por episodios de temas, sino que vamos a estar tratando de hacer un programa único de aproximadamente 40 minutos, en el cual trataremos de compartirle todo lo que creemos que es importante: música, podcast de los ya conocidos Alejandro Bermúdez y Mauricio Pérez. Estaremos compartiendo algunos audios que creemos es importante que usted lo sepa, y de diferentes predicadores tal vez que encontremos también, que les vamos a ir dejando aquí en la descripción del audio los enlaces para que usted pueda escuchar también esas predicas. Lo que nos importa es que usted se forme, que usted conozca más su fe católica, para que no se deje engañar por cuánta secta puede usted encontrarse en su camino. Bienvenido pues, gracias una vez más por escucharnos, por descargarnos ahora en podbean.com, y pues agradecemos también el que nos den la oportunidad de alojar nuestro audio ahí para que más gente conozca la fe católica. Esperemos que no pase como en iVoox, y como es un portal católico, un podcast católico, perdón, pues cerraron nuestra cuenta en iVoox. Esperamos que en Podbean no sea lo mismo. Bienvenidos pues, y comenzamos con algo de música. Sí, algo de música de Danny MC, está titulada Llena de Gracia. Dani MC, Dani MC, junto a Silvia Mertis, junto a Silvia Mertis. Sí, sí, así es. Sí, sí, así es. MCM Productions, MCM Productions. Y esto dice, Llena de Gracia, Llena de Gracia. Para nuestra madre. De Galilea comienza la historia para que usted vea de una joven virgen comprometida en matrimonio para vivir toda una vida. Al sexto mes el ángel Gabriel apareció, le dijo: alégrate, el Señor está contigo, por gracia del Espíritu mi hijo dará a luz, hijo del Altísimo, como nombre Jesús. Probablemente ella no entendía nada, humilde hijo del Señor seré esclava. En Lucas 1:26 la Biblia lo narraba: es madre de mi Cristo, es bienaventurada. De José se embarazó, cuidado al juzgar, el espíritu engendró. Dicen que ella vio talento, doble corazón. José por lo divino entendió y la apoyó. Salieron de Galilea escondidos huyendo, la vida del bebé estaba corriendo peligro. Llegaron cansados a Belén buscando asilo, allí nació, lo educaron como los principios. Los consejos de su mami fueron decisivos, criado con ternura, con mucho amor. Bendita María, madre del Redentor. Muchas gracias, Silvia, por permitirme este privilegio. Dios te bendiga. Y eso fue poniendo un poco de nuestra fe. Un poco de nuestra fe. Espacio Indemí. Continuamos. Pues un bonito tema musical de Dani MC, Llena de Gracia. El católico debe de estar informado de lo que pasa a su alrededor, de las fiestas que celebramos dentro de la Iglesia Católica. Muchas veces como católicos nos cuestionan algunas personas que no comparten nuestra fe y a veces no sabemos qué decir. Por ejemplo, ¿por qué celebramos la fiesta de la Candelaria el 2 de febrero? Sin duda, en muchos lugares es tradición hacer, no sé, algunos eventos culturales quizás dentro de la parroquia, o muchas veces familias hacen quizás una novena a esta festividad, a la Virgen de Candelaria. Y pues penosamente muchas veces este tipo de fiesta, lejos de ser religiosa, se convierte en pagana. Y ese es el peligro que se corre cuando no se conoce el verdadero sentido de las fiestas que celebramos dentro de la Iglesia Católica. Pero el Padre Modesto, en un podcast que voy a compartirles a continuación, nos explica a detalle algo acerca del 2 de febrero. fiesta de la presentación de Jesús en el templo y la purificación de la Virgen María. El 2 de febrero se celebra una fiesta que tiene varios nombres. Se le conoce como la presentación del niño Jesús en el templo o la purificación de la Virgen María. Podemos decir que hasta el Concilio Vaticano II se celebraba esta fiesta como principalmente mariana, pero desde ese concilio ha pasado a ser en primer lugar cristológica, ya que el principal misterio que se conmemora es la presentación de Jesús en el templo y su manifestación. Este suceso está narrado en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos del 22 al 39. Esto de la purificación está señalado en la Biblia también, pero en el apartado del Antiguo Testamento. Ahí la ley de Moisés manda que toda mujer que diese a luz un varón, pasados los 40 días, tenía que acudir al templo para purificarse de la mancha legal y allí ofrecer su primogénito a Dios. Esto de la purificación se hacía porque se pensaba que la sangre, o mancharse de sangre, contaminaba a la persona, haciéndola impura. Por eso debía de purificarse y ofrecer un sacrificio. Como era costumbre, María, la madre de Jesús, se sometió a la vez al rito de la purificación. Este rito se describe en el libro del Levítico, capítulo 12. Ahí menciona que, como sacrificio, se debe ofrecer a Dios un cordero y una paloma, pero la ley decía que si los papás eran muy pobres, podían reemplazar el cordero por unas palomitas. María y José, que eran muy pobres, ofrecieron solamente las dos palomitas. Por eso el nombre litúrgico de esta fiesta es la presentación de Jesús en el templo o purificación de María. Pero también a esta fiesta se le conoce como la Candelaria. Esto porque a mediados del siglo V se celebraba con luces y tomó el nombre y color de la fiesta de las luces o de la Candelaria por utilizar las candelas. Estas se utilizaron por lo que dijo el anciano Simeón cuando vio al niño Jesús ese día que lo presentaban José y María, y dijo que él, el niño Jesús, iba a ser luz de las naciones. La luz de las velas o veladoras significa la luz de Cristo. Por eso los fieles acuden a la Santa Misa el 2 de febrero con las velas y las imágenes del niño Dios, así como la Virgen María fue con el niño Jesús al cumplirse los 40 días. Esta fiesta cierra el ciclo de Navidad y se celebra exactamente a los 40 días después del 25 de diciembre. Una tradición muy particular de los mexicanos es la de tratar a la imagen del niño Dios como si fuera un niño de verdad, realizando así el cambio de ropita año con año y buscando a personas conocidas para que sean los bienhechores de las vestimentas. A ellos se les llama compadres y son los padrinos del niño. Algunos los visten de Jesús Nazareno, de Cristo Rey, del Señor de las Palomitas, del Señor de la Misericordia, del Sagrado Corazón, del Buen Pastor. Pero otros buscan vestimentas más a sus preferencias deportivas o sus gustos personales. Así podemos ver niños vestidos de ángeles, futbolistas, mariachis, indígenas, cantantes de moda, sacerdotes o de algún santo en particular. Si queremos aprovechar realmente esta fiesta de la purificación o de la presentación del niño Jesús en el templo, no debemos desvirtuarla tomando los rumbos que la mercadotecnia nos señala. Al ofrecernos diferentes modelos de ropa para vestir las imágenes, lo más correcto es llevar vestida la imagen de color blanco y recordar que no es un desfile de modas la misa del 2 de febrero, sino un recordar a José y a María cuando llevaron al niño Jesús al templo para cumplir con lo que pedía la ley de Moisés. También en México se acostumbra que aquellos a quienes les tocó el muñeco en la rosca de Reyes, el monito pues, deban preparar los tamales. Estos tamales se van a merendar después de llevar las velas y el niño Jesús a la misa. Pienso que de esta manera podemos aprovechar muy bien la fiesta, pero para reflexionar acerca de la obediencia a María y para agradecer a Jesús que haya venido a iluminar nuestros corazones en el camino a nuestra salvación eterna. Aprovecha, pues, esta fiesta del 2 de febrero, que no se convierta en un desfile de modas, sino más bien para recordar que Jesús vino a ser luz de las naciones. ¡Hasta la próxima! Se despide Modesto Lule, sacerdote misionero del Instituto Servidores de la Palabra. ¡Ahí nos vemos! Aquí está toda tu música. Espacio Indemi. ¡Es Dani MC! ¡Es Dani MC! ¡Ah! Diferente ritmo, pero la misma intención. Dice, la intención de mi canción lleva unción, repartiendo perdón. La intención de mi canción lleva unción, penetra tu corazón. La intención de mi canción lleva unción, repartiendo perdón. La intención de mi canción lleva unción, penetra tu corazón. Deberías visitar mi librería, tu estilo no me afecta, ya yo lo conocí. Día a día doy tutoría para mi canción, me provee batería del cielo. Y ahí soy soldado heavy, mi libreta tiene letras que al diablo hace débil. En serio, con mi Dios gané el premio, ando preparado repartiendo el remédico. La intención de mi canción lleva unción, repartiendo perdón. La intención de mi canción lleva unción, penetra tu corazón. La intención de mi canción lleva unción, repartiendo perdón. La intención de mi canción lleva unción, penetra tu corazón. Roto al mal sin usar taekwondo, echando al diablo que está criticando. Bingo, no hay ópera sin Plácido Domingo. Jesús pone el gozo a mi vida, un arribo. Cansado de cantar lo negativo, amigo, eleva tu espíritu en la misa de domingo. Ni Dios lo sabe, mi estilo suave como vuelo de ave. No hay problema, hay perdón para el pecado grave. La intención de mi canción lleva unción, repartiendo perdón. La intención de mi canción lleva unción, penetra tu corazón. La intención de mi canción lleva unción, repartiendo perdón. La intención de mi canción lleva unción, penetra tu corazón. Tengo lino fino, vivo loco y cantando con precaución para no tener errores. Estoy on, tiempo de ver quién es mejor. Los cristianos tirando letra que sea leva. Te invito un duelo, escoge un tema. Demonio está al suelo cuando sienta que esto quema, quema. Y al mal envenena, dime si tus canciones por fin cambian el tema. La intención de mi canción lleva unción, repartiendo perdón. La intención de mi canción lleva unción, penetra tu corazón. La intención de mi canción lleva unción, repartiendo perdón. La intención de mi canción lleva unción, penetra tu corazón. Deberías visitar mi librería, tu estilo no me afecta, ya yo lo conocí. A día doy tutoría para mi canción, me provee batería del cielo. Ya ni soy soldado, hey, mi libreta tiene letras que al diablo hace débil. En serio, con mi Dios gané el premio, ando preparado repartiendo el remédico. La intención de mi canción lleva unción, repartiendo perdón. La intención de mi canción lleva unción. Espacio Indemi. Continuamos. Se puede escuchar este bonito tema de Dani MC, titulado Mi Intención. Vamos a pasar a compartirles un libro del padre Jorge Loring. Puede usted conseguirlo en su página en internet. Si usted va en el autobús, en el transporte público de su localidad y tiene uno de esos teléfonos inteligentes, pues los invitamos a que ponga esta dirección en su buscador, en su navegador de su smartphone, o bien si está en su casa, invitamos a que vaya al computador y ponga esta dirección en el URL de su navegador, www.jorgeloring.org. Es una página donde usted puede encontrar todas las publicaciones de este sacerdote, padre Jorge Loring, que pues ya ha fallecido, ya fue a la casa del padre. Puede usted encontrar su biografía, sus publicaciones, videos que están muy interesantes, algunos libros. El que le recomendamos el día de hoy, el libro del padre Jorge Loring, es el de 400 respuestas, un libro muy interesante, preguntas y respuestas católicas que todo cristiano debe tener para consultas. Si usted se dirige a nuestro blog compartiendo TK, así como se escuchan las letras tk.blogspot.mx, vaya también al buscador del blog y ponga 400 respuestas y va a aparecer el enlace para ir a la página y ver el archivo en línea. Usted puede ver el archivo en línea, está en formato PDF, o bien puede usted verlo, descargarlo, perdón, desde Mega. Usted puede descargar el archivo y pues ponerla en su teléfono, irla leyendo poco a poco. Preguntas y respuestas del padre Jorge Loring, preguntas y respuestas católicas que todo cristiano debe tener, o bien descargar el PDF y tenerlo en su computador o en su tableta, que sería un poco más cómodo por el tamaño de la letra. Este libro todo católico lo debe de tener, porque sin duda siempre asaltan preguntas que a veces no tenemos respuestas ni nosotros mismos como católicos. Y qué decir de las personas que no son católicas, que a veces nos cuestionan y no sabemos qué decir. Pues este es un libro muy interesante que les recomendamos, ya sea pasarse a nuestra página, nuestro blog, o bien ir directamente a jorgelorin.org y descargar este material que está muy, pero muy bonito, y se los recomendamos aquí en Compartiendo. Vamos a ir con más música y regresamos en unos instantes. Aquí está toda tu música. Espacio Indemi. Potente, potente, sí, sí. Danny MC. Potente, más fuerte que una trooper, con Cristo la tentación es un blooper. La Biblia está para que me eduque, el grito aleluya, que se escuche. Potente, más fuerte que una trooper, con Cristo la tentación es un blooper. La Biblia está para que me eduque, el grito aleluya, que se escuche. Mira para arriba, depende de tu sopa, yo con mi maná pan del cielo me lo da. Quien lo proporciona, claro está, el amable, sublime Jesucristo mi papá. De norte a sur, de este a oeste, no me detendré, cueste lo que cueste, respete, liberando al Cristo. Por Jesús a la matar le digo, te lo vete, ambiente mejor que la discoteca. Al enemigo tengo, sufriendo de jaqueca, poseo libertad, se rompió la cerca, fui purificado, aleluya, eureka. Potente, más fuerte que una trupe, con Cristo la tentación es un blooper. La Biblia está para que me eduque, el grito aleluya, que se escuche. Potente, más fuerte que una trupe, con Cristo la tentación es un blooper. La Biblia está para que me eduque, el grito aleluya, que se escuche. Dando reggaetón, Daddy MC, que escándalo gritaba la gente por allí. Tranquilo hermanito, que es lo musical, en lo lirical, sigo igual, descomunal. Cristo imponente, grandioso, el poder me lo da juntito con el gozo. Levantando al perezoso, humillando al pecado, qué pena, qué oso. El acuerdo del enemigo es bochornoso, eso no tiene caducidad. Seguiré tranquilo con mi única verdad, mira por la ventana, llegamos a tu ciudad. Potente, más fuerte que una trooper, con Cristo la tentación es un blooper. La Biblia está para que me eduque, el grito aleluya, que se escuche. Potente, más fuerte que una trooper, con Cristo la tentación es un blooper. La Biblia está para que me eduque, el grito aleluya, que se escuche. Mira para arriba, detente, sopa, yo con mi maná, pan del cielo me lo da. Y lo proporciona, claro está, el amable, sublime Jesucristo mi papá. De norte a sur, de este a oeste, no me detendré, cueste lo que cueste, respete, liberando al cruzareme. Por Jesús a la maldad le digo, te lo vete, ambiente mejor que la discoteca. Al enemigo tengo, sufriendo de jaqueca, poseo libertad, se rompió la cerca, fui purificado, aleluya, eureka. Potente, más fuerte que una trupe, con Cristo la tentación es un blooper. La Biblia está para que me eduque, el grito aleluya, que se escuche. potente, más fuerte que una trufa, y con Cristo la tentación es un blooper. La Biblia está para que me eduque, el grito aleluya, que se escuche. Potente, más fuerte que una trufa, y con Cristo la tentación es un blooper. La Biblia está para que me eduque, el grito aleluya, que se escuche. Potente, más fuerte que una trufa, y con Cristo la tentación es un blooper. La Biblia está para que me eduque, el grito aleluya, que se escuche. Danny MC Production. Y esto fue Más Fuerte con Cristo. Espacio Indie. Continuamos. Pues los seguimos invitando a que pasen a la página del padre Jorge Lorin, jorgelorin.org, una página muy interesante en la cual usted puede encontrar mucha información católica y lo principal, libros de este padre, que pues partió a la casa del padre ya el 25 de diciembre, día de Navidad del año 2013 y a la hora de la Divina Misericordia. Padre Jorge Lorin, desde el 2013 ya se fue a la casa del padre. Era pues expreso deseo del padre Jorge Lorin que toda su obra siguiera disponible tanto en internet como en papel tras su fallecimiento. Su objetivo era que esos materiales continuaran su labor apostólica para mayor gloria de Dios. Pues qué bien por el padre, porque parte de la información usted lo puede encontrar gratuitamente en internet y no es de las personas que se está peleando con por los derechos de autor, como muchos predicadores pelean el derecho de autor de sus prédicas, incluso a veces hasta lo venden en internet. Bueno, pues padre Jorge Lorin pues sabía que se iba a ir a la casa del padre algún día, pues, y todo nos los regala a través de la internet. Así que con motivo de su primer aniversario, un grupo de amigos del padre, en los que depositó varios de los proyectos que tenía para el futuro, pues han acometido el que para él era uno de los más importantes. Se trata de un trabajo inédito del padre Jorge Lorin. Sí, el título es Forja de Jesuitas. Este libro actualmente está inacabado. Es un compendio de la obra, comentario a las Constituciones de la Compañía de Jesús del padre José Manuel Aicardo, que tuvo gran importancia en la Compañía de Jesús. Y este también usted lo puede encontrar, este trabajo, gratuitamente. Hay un enlace ahí donde usted puede descargar gratuitamente toda esta información. El padre Jorge Lorin invirtió más de 15 años para resumir los 6 tomos de esta gran obra con más de 6.000 páginas. Pero el libro que le estamos recomendando el día de hoy del padre Jorge Lorin, grábese este nombre, padre Jorge Lorin, es el libro de 400 respuestas, información católica que usted debe de beber de esta fuente, 400 respuestas, para que usted, que no sabe o no conoce muy bien su fe católica, pues es momento de empezar a conocerla. Hemos pasado la fiesta de mayo de la Santa Cruz y muchas veces tampoco como católicos sabemos por qué celebramos la Santa Cruz. Vamos a compartirles un audio. La información es tomado de asiprensa.com, el cual doy lectura. Y se los compartimos para que usted sepa por qué festejamos a la Santa Cruz en algunos países, claro, el 3 de mayo. Inemí Radio, la radio que se forma. El 3 de mayo en muchos países se conmemora a la Santa Cruz o la Cruz de Mayo. El 3, pues, en muchos países se conmemora la cruz. Esta tradición popular tiene sus orígenes desde muy antiguo en Jerusalén y sigue festejándose en varios pueblos de habla hispana. La también llamada Fiesta de las Cruces se celebra en ciudades de España, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, Argentina y Colombia. También en Venezuela, en muchos de estos lugares adornan las cruces con coloridas flores, se realizan procesiones, bailes o se venera el madero en los cerros o lugares visibles para toda la población. Se dice que por el siglo IV el pagano Constantino, que tenía que enfrentar una terrible batalla contra el perseguidor Magencio, la noche anterior al suceso tuvo un sueño en la que vio una cruz luminosa en los aires y escuchó una voz que le dijo: con este signo vencerás. Al empezar la batalla mandó colocar la cruz en varias banderas de los batallones y exclamó: confío en Cristo, en quien cree mi madre Elena. La victoria fue total. Constantino llegó a ser emperador y dio libertad a los cristianos. Santa Elena, madre del emperador, pidió permiso a su hijo y fue a Jerusalén a buscar la Santa Cruz en la que Cristo murió. Después de muchas excavaciones, encontró tres cruces y no sabían cómo distinguir cuál era la del Señor. Es así que llevaron a una mujer agonizante, quien al tocar la primera cruz se agravó más con su enfermedad. En la segunda cruz la enferma se mantuvo igual, pero al tocar el tercer madero recuperó la salud. Santa Elena con el obispo y sus fieles llevaron esta cruz en procesión por las calles de Jerusalén. En el camino había una mujer viuda que llevaba a enterrar a su hijo, por lo que acercaron la cruz al fallecido y este resucitó. Por varios siglos se ha celebrado en Jerusalén y muchos pueblos del mundo el 3 de mayo como la fiesta de la invención o hallazgo de la Santa Cruz. En toda la Iglesia Católica, la celebración litúrgica de la exaltación de la Santa Cruz se festeja el 14 de septiembre. Inmení Radio, la radio que se forma. Un espacio para compartir y difundir la fe católica. Pues ahí está la información acerca de la festividad del 3 de mayo, en la cual muchos países celebramos la Santa Cruz. Y una recomendación que le hacemos, amigo, que usted nos se está escuchando, si tiene alguna festividad patronal en su localidad, pues hay que promover que sea una fiesta religiosa, que no sea pagana. Muchas veces la fiesta de la Candelaria o el de la Santa Cruz, lamentablemente muchas parroquias, patronatos que se forman, que no son parte de la parroquia, pues lamentablemente hacen la fiesta del pueblo, pero lo hacen paganamente. No estamos aquí diciendo que está mal que el pueblo festeje, claro, hay que festejarlo, pero que no lo hagan de manera pagana, con exceso de borracheras, con exceso de comidas, o las mujeres vistiendo sin decoro, dando espectáculos. Pues hay que promover mejor que sea una fiesta religiosa el día de la Candelaria y la festividad del 3 de mayo de la Santa Cruz, en el cual se celebra en algunos países en esa fecha. Agradecemos a nuestros amigos taxistas que nos escuchan, a nuestros amigos del transporte público que de alguna forma se hicieron de este material para ponerla en su unidad de transporte. Agradecemos el cual está colaborando para que esta información católica sea difundida cada vez más a más personas, ya que es triste que en muchos lugares hay permisos para poner radios protestantes. Con todo respeto lo decimos a nuestros hermanos protestantes, ellos sí tienen sus radiodifusoras y lamentablemente la Iglesia Católica en muchos lugares no lo tiene, pero por este medio estamos tratando de llegar a mucha gente y agradecemos a todos aquellos quienes son portadores de esta información a través de un disco o a través de un USB y que a su vez también lo están compartiendo. ¿Y por qué no usted, amigo, que está en casita y que de alguna forma llegó a sus manos este material? Le agradecemos también el que nos haya permitido entrar a su hogar y compartirle esta información. Y puesto como el católico también está en el mundo y debe ser luz y sal del mundo, también el mundo da muchas cosas buenas. Y vamos a compartirles esta música que quizás en muchos lugares es conocida, es una música mundana, pero que de alguna forma tiene un mensaje también que después de que escuchemos la música vamos a analizar un poquito. Escuchemos pues esta canción. Preciosa, como divina joya, valiosa de verdad. Si mis ojos no me mienten, si mis ojos no me engañan, tu belleza es sin igual. Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer. Luego que te vi, mujer, yo te pude querer con toditita mi alma. Eres la gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Por eso quiero cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor que me hiciera valer. Con toditita mi alma, eres la gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Por eso quiero cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor. Como ven, no todo en el mundo es malo, también hay bonita música que es bueno escuchar, música que tiene letra, que tiene un mensaje. Y esto, pues si usted varón que me escucha en el lugar que se encuentre, pues sería bueno que se consiguiera esta melodía, Tú como piedra preciosa, de Pedro Fernández, es el que interpreta aquí en este MP3. Y palabras sabias, es las mujeres son la gema, pues de una manera poética, que convirtió en mujer para bien de nuestra vida. Más de alguna mujer, si usted le dedica esta melodía, se sentirá halagado. En especial, los esposos a las esposas, y los que realmente están llevando un noviazgo de verdad, pues también dedicarle esto a la futura esposa, porque el noviazgo es eso, es la preparación para el matrimonio. Lamentablemente hoy en día, pues los jóvenes únicamente pues tienen la penosa práctica de decirse novios, pero en realidad no son novios, porque muchos únicamente están probando nada más. Y penosamente y lamentablemente muchas damitas y pocos varones también salen lastimados en este tipo de relaciones. Entonces, esta melodía va más enfocada a personas serias, ¿verdad? A los esposos, dedicarle esta bonita melodía a la esposa. Seguimos pues informándoles de que nuestra página tiene muy buen contenido que hemos encontrado desde hace mucho tiempo, hace ya aproximadamente 7 años, mucha información que hemos recopilado a través del internet, puesto que nuestra página, nuestro blog, es un blog religioso católico. Muchas veces nos las han cerrado, incluso porque a veces compartimos material de manera gratuita, también a veces nos las han cerrado y hemos abierto otras direcciones. Así que hasta el momento tenemos esta dirección, compartiendo.tk.blogspot.mx. Repito, compartiendo.tk.blogspot.mx, en el cual usted puede encontrar ahí una audioteca vasta, más de 3.000 audios, al igual una videoteca que tenemos ahí también, que usted puede consultar muchos videos, libros, folletos, recursos para la liturgia, testimonios muy bonitos de cambio de agujas, material también de audios para conocer las sectas, la música que usted acaba de escuchar. También usted, si visita nuestro blog, ahí encontrará también la música que acaba de escuchar aquí en el programa, música mundana también, con buena letra, pero también mucha música católica que queremos compartirles. También recomendamos algunas páginas que de ahí sacamos también material para compartirles, les dejamos los enlaces. ¿Por qué no? También tenemos algunos documentales que sería bueno que usted viera. No mire mucha tele basura, no sintonice televisión pública, ya que la televisión pública siempre van a estar poniendo información para que usted consuma, consuma y consuma. No, mejor busque material importante en la internet, descárguela y después pues reproduzcala, ya sea en su computador o en su televisor inteligente que acepte, claro, el formato de video. Aquí también les compartimos estos documentales, algunas series, algunas películas con buen contenido, que sería bueno que lo viera en familia para que también cultiven un poco en ese aspecto y no ver películas basura también que pasan en la televisión pública. Tenemos una colección de videos favoritos, canciones católicas, como ya les decíamos, testimonios de cambio de aguja y también información de unos videos interesantes de un programa que se llama Punto de Partida. Tenemos un playlist de lo que pasa realmente en México y artículos para leer de Algo que Saber. El tiempo se nos ha terminado. Gracias por escucharnos y por dejarnos entrar en su hogar a través de este audio. Queremos invitarlo a que cada día más usted se forme en su fe católica. Hoy en día la Iglesia Católica es muy, pero muy atacada en distintos medios de comunicación, radio, televisión, revistas, bueno, en todos los ámbitos comunicativos la Iglesia Católica es atacada. Y pues los invitamos a que se forme, busque contenido católico, pero recuerde que cualquier información que usted encuentre en la internet, a través de sus teléfonos inteligentes, tiene que tener estas tres notas. Toda información que encuentre de páginas tiene que tener estas tres notas. La primera es que tienen que estar en sintonía con lo que dice el Santo Padre, el Papa Francisco. Su contenido tiene que estar también inspirado en María Santísima. Y el tercero es que el contenido también debe de estar inspirado en la Eucaristía. Papa Francisco, Virgen María y Eucaristía. Estas tres cosas deben de estar en esa página. Es posible que solamente encuentre una, que sean hablen de información del Papa, pero no presenten información de María, o si lo presentan, pues lo presentan de una manera despectiva, entonces esa página no es realmente católica. O si hablan mal de la Eucaristía o no presentan información eucarística, pues esa página tampoco es netamente católica. Entonces hay que buscar páginas católicas que tengan estas tres notas, que hablen del Papa, pero de manera bien, de la Virgen María, también de manera correcta, y de la Eucaristía. Entonces les deseamos que la providencia los guíe en la internet, porque hay mucha información basura también en internet, y que pues se encuentre en buenas páginas. Para empezar, el día de hoy pues les hemos recomendado esta, la del padre Jorge Loring. Repito, www.jorgeloring.org. Esta es una página netamente católica en la cual usted encontrará mucha información para formarse. Otra de la página que no debe de faltar de visitar es aciprensa.com. aciprensa.com. Otra página que también no debe de dejar de visitar es la de aleteia.org. aleteia.org. Ahí usted busca la sección que esté en español o dependiendo del idioma que usted maneje, pues ahí también hay mucha información católica. Bien, hemos llegado al final. Gracias por acompañarnos en estos minutos. Esperamos que sea de provecho. Y nos vemos, nos escuchamos, más bien dicho, en una próxima emisión. Hasta la próxima. Radio, la radio que se informa, con toda la actualidad católica.